Hoy el Evangelio nos dice: «Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él». ¿Qué quiere decir este versículo? Pues habla de los que han nacido de mujer, contraponiéndolo, aun sin citarlo, a los que nacerán del agua y del espíritu, es decir, los bautizados. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo Jesús aquí es que de todos los que han nacido antes de que comience a propagarse el bautismo, él es el más grande. No ha nacido de mujer uno más grande que Juan. Y esta afirmación es tan importante que por eso dice: «Os lo aseguro». No ha nacido de mujer uno más grande que Juan. Es decir, más grande que Elías, más grande que Isaías, más grande incluso que Abraham, puesto que esto dice Jesús, es Juan el Bautista. Lógico, pues es el profeta final, el profeta que corona toda la sucesión de profetas que hubo desde los tiempos de Abraham e incluso antes, con los patriarcas. El último de los profetas antes del reino de los cielos. El profeta que tuvo la suerte de no solo anunciarlo, sino conocer al Mesías. Los demás lo anunciaron. Él tuvo la suerte de verlo. Él hubiera deseado seguirle, pero la voluntad de Dios era que se quedara en el desierto. Podía haberse convertido en un discípulo de Jesús y haberle seguido como uno de los apóstoles, pero no. Los planes de Dios eran que se quedara allí. Es curioso que a veces a Dios les llama a unos para que le sigan y uno dice: no, prefiero servirte en mi casa. Sin embargo, otros desearían dejarlo todo y sin embargo Dios les dice: no, quédate donde estás. Con lo cual él sacó más fruto estando lejos de Jesús en el desierto que siguiéndolo más cerca físicamente. Lo que importa siempre es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por extraña que a veces pueda resultar. Y añade, también quería, me viene ahora a la mente, Juan el Bautista estuvo lejos y llegó a ser el más santo de los del Antiguo Testamento. Judas Iscariote estuvo cerca y sin embargo no le sirvió de nada, de nada. Lo mismo puede pasar aquí. Uno puede estar cerca como Judas Iscariote y no aprovecharse. Y otro estar más lejos y aprovecharse más, en realidad seguir más a Jesús. Estas cosas son del Espíritu. Diréis, pero ¿cómo es eso posible? Si está aquí en la iglesia cerca del sagrario, ¿cómo es eso posible? Pues a lo mejor porque su espíritu se llena de soberbia. Se llena de soberbia, sí, está aquí y hace oración, pero a lo mejor alguien se llena de soberbia y cada vez está peor, aunque no lo veamos. Jesús añade después: aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es decir, el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de los que ya van a extender la fe en Hechos de los Apóstoles, pues va a tener un lugar más glorioso en la iglesia. De hecho, fijaos, Juan Evangelista, pues apenas es conocido, apenas se habla de él. Mientras que los apóstoles, pues continuamente leemos sus hechos en los evangelios, extendieron la iglesia por muchos lugares, predicaron, son mucho más conocidos. Aparecen sus estatuas en centenares y centenares de catedrales, se les dedican iglesias, etc. Cualquiera de los 12 e incluso de los discípulos que siguieron o de los santos, pues parece que tienen un puesto mucho más glorioso, mientras que él tiene un puesto más pequeño. Pero lo que importa es el amor, no ninguna otra cosa. Y dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios y gente violenta quiere arrebatárselo. La Iglesia siempre sufre violencia, siempre. Y el pueblo elegido antes de nosotros, nunca habrá una paz perfecta y todo estará bien y todo estará como una balsa de aceite, siempre surgen cosas. Y hay que entender que es lógico porque lo nuestro es algo espiritual en medio de lo material. Es el reino de los cielos aquí ya en la tierra, entre hombres mundanos, con lo cual siempre tiene que haber fricciones, siempre tiene que haber tensiones. Tenemos que contar con ello y nunca vivir preocupados, nunca vivir preocupados. Ahora que se ponen tan mal las cosas aquí en este país, con el gobierno socialista, no pasa nada, no pasa nada. Que tenemos que predicar en la plaza del pueblo, allí estaremos predicando, ¿eh? Que nos quitan la sotana, pues el alba no está incluida, ¿verdad? Iré con alba, o sea, siempre podremos buscar cosas que hacer, cosas que hacer. La Iglesia en ese aspecto persistirá, no debemos perturbarnos ni lo más mínimo, ni lo más mínimo. Debemos vivir tranquilos, que Dios siempre proveerá y cuidará a su Iglesia. Y si alguna vez permite la persecución más grande, pues eso está en los planes de Dios y hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Pues al fin y al cabo es la mano de Dios a través de los hombres la que eleva catedrales y la que permite los mártires. La misma mano de Dios levanta unas cosas y permite las otras. Y puede hacerlo enseguida. Después de persecución, de golpe, puede venir un emperador como, ahora no me sale el nombre, el que dio la libertad a la Iglesia, Constantino. Inmediatamente después de la persecución puede venir Constantino. O inmediatamente después de una época muy cristiana puede venir con la Guerra Civil Española, la muerte de miles de cristianos. Estamos siempre en las manos de Dios, siempre en las manos de Dios. No nos damos cuenta, pero su voluntad es lo que permite todo. Y puede hacer surgir Juan el Bautista al momento, porque después dice, él es Elías, dice en este Evangelio. Él es Elías. Lo dice así textualmente. Lo mismo que Juana de Arco podría haber dicho, ella es la juez Débora. Débora, si leéis en el Antiguo Testamento, diríais, es verdad, Juana de Arco es Débora. Y otros personajes, pues diríais, este es San Juan Evangelista, este es un nuevo, a un San Pedro siempre lo tenemos. Dios va suscitando profetas, lo mismo que en cualquier otro momento de la historia, Antiguo o Nuevo Testamento. Su voluntad dice ya y surge algo que es arrollador, arrollador. Pues nada más, que todos nosotros veamos el futuro con esperanza, lo veamos con esperanza y que le demos gracias de que aquí, sobre este altar, podemos adorar con los ojos de la fe lo mismo que San Juan Evangelista vio con los ojos de la fe. Thank you.